el premier coreano Park Bong-ju estudió en el terreno las gestiones de las empresas importantes en las regiones de Pukchang y Dokchon. Recorrió el complejo termoeléctrico de Pukchang, las minas de carbón de Jenam y Namyang, del complejo carbonífero de la región de Dokchon y otros lugares, averiguando en detalles el estado de producción y de las obras de ampliación de la capacidad. Se realizaron las consultas de los funcionarios interesados en estos lugares. Por otra parte, Park Bong-ju examinó en el complejo automovilístico Seungri las especificaciones técnicas del camión de carga de 5 toneladas de nuevo tipo y debatió el rumbo de reconstrucción técnica del complejo.